Bienvenido, esto es Contrapropuesta, una nueva forma de decir la neta. En los siguientes minutos escucharás una charla expositiva, con temas de debate amplio, sin censura, sin limitaciones, y con las voces de Nacho, Hugo y Marco. Quédate con ellos. Contrapropuesta, a comenzar. Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos escucha? Estamos inaugurando una nueva etapa, un nuevo ciclo de un proyecto que tenemos contemplado. Presento a mis compañeros que están por aquí. Lado izquierdo está Nacho, un poquito más en medio, perdón, Nacho, un poquito más en medio, Marco. Y bueno, doy pie a que empiecen a presentarse, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí. Contrapropuesta es un proyecto nuevo que precisamente tiene la intención de traer temas que no se abarcan comúnmente en otros medios de comunicación, y haciendo uso de este derecho que tenemos todos los mexicanos, derecho entre comillas, que es la libertad de expresión, y del medio que es el internet, que es un medio libre, que no tiene restricciones y podemos hacer uso como se nos antoje, casi con responsabilidad, claro, pero podemos hacer uso de él y tenemos derecho a él, tenemos la libertad. Yo creo que esa es la principal razón por la que hacemos esto. ¡Ah, Nacho para presidente! ¿No? Bueno, Marco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También Nacho y amigos de Contrapropuesta que nos escuchan. Bueno, antes que nada, el ruido que escucha usted de fondo, resulta que estamos en Navidad, es vacaciones, la gente anda como loca buscando los regalos de los peques y bueno, están los carros al más... A todo lo que da. No, yo soy Marco y bueno, en efecto, lo que decía Nacho es que somos un medio libre, sin llegar al libertinaje, donde nos vamos a expresar con responsabilidad y a ver qué tal les parece. Vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes. Para eso comenzamos en este momento, si les parece, chicos, con lo que fue el nombramiento de Barack Obama como Premio Nobel de la Paz 2000. Desprecio, desdén. Perdón, Hugo, es un tema que pasó hace una semana, pero ha estado lleno de controversias. Los expertos iraquíes han criticado mucho al comité noruego que se encarga de elegir a los candidatos y al ganador de estos premios, del premio Nobel. Barack Obama ganó entre una lista de 205 nominados, eso, ¿no? Ganó entre le ganó a otros 205 nominados. Mira, se lo resulté medio gracioso. Quiero que sepa que estamos bien documentados, no estamos improvisando nada, tenemos bastante información. Pues, de verdad, Nacho, nos hizo favor de agarrarnos dos hojitas aquí, y bueno, él es el que nos trajo la información. Fíjate que, digo, para empezar, un proyecto de podcast como este va a ser muy interesante hablar de algo así. Digo, todos los temas para podcast son interesantes, pero este es bastante bueno. Y hablar de esto, pues a lo mejor la gente en su casa va a decir que, güey, estos güeyes de qué hablan, ¿no? Pero, digo, si lo piensas y lo reflexionas un poquito, hablar del Premio Nobel de la Paz significa bastante, ¿no? Digo, entre las cosas que vienen a la mente, pues está la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? De repente, Rigoberta Menchú, como dices, gente que bueno, ha hecho algo y ha hecho buenas acciones por su país, por su cultura, ¿no? Y una persona que representa a un monstruo gigantesco, en ciertas palabras, el cual adoro y odio al mismo tiempo. Como todos, ¿no? Somos víctimas del comunismo y también nos llamó la guerra y todo eso. Que bueno, que le den un reconocimiento de ese tamaño a una persona como Barack Obama, una persona que ha impulsado valores, digámoslo así, pero también ha caído en uno que otro error. Digo, sí, de repente brinca, ¿no? En nuestros ojos, no sé qué opinas, Marco. Barack Obama tiene en su lista bastantes cosas que prometió y no ha cumplido, entre ellas liberar la prisión de Guantánamo ubicada en Cuba, en la isla caribeña, la cual siguen torturando a los esclavos, bueno, a los prisioneros que vienen de la guerra. Los tienen con grilletes en las piernas, en los brazos y también encapuchados, los tienen sin comer y con torturas en las cuales sufren también humillaciones. No solo eso, promueve Barack Obama al no cancelar Guantánamo, recordando que Guantánamo tenía un contrato con George W. Bush padre, de que se iban a respetar 100 años nada más, 100 años de la prisión, mismos años que ya se cumplieron, cuando a mediados del gobierno de George W. Bush hijo, y bueno, no se hizo así, ¿no? Finalmente sigue Guantánamo. ¿Qué otras cosas tiene Barack Obama? Tiene también la guerra en Irak, que prometió como una de sus principales acciones que iba a eliminar antes de que acabara este año, que iba a quitar a todos los soldados de sus tropas en Irak y en Afganistán. Y bueno, yo considero que estas son acciones con las cuales él se está dando a conocer de una manera negativa, incluso entre sus mismos electores, que fueron los que le dieron el título de presidente de los Estados Unidos. Sí, mira, Barack Obama representa como que la esperanza del mundo, porque es la primera vez, hay que decirlo, es un presidente negro, de raza negra afroamericana, y es la primera vez que un presidente pertenece a esta raza, entonces pues se considera como una minoría. Entonces, pero el hecho de que Barack Obama pertenezca, descienda de una minoría, no quiere decir que no sea norteamericano, ¿no? Claro. O sea, por ende, él sigue teniendo las mismas políticas, que su país se crió ahí. Entonces, pues sí, critican mucho que le han dado el premio Nobel de la Paz a alguien que es gobernante de un país el cual la guerra se ha convertido en el modo de vida, ¿no? Fíjate, Nacho, que mencionas algo bien interesante, que, por ejemplo, una cosa muy chida es ir por la vida y por el mundo como candidato a presidente del país más poderoso del mundo y decir, yo voy a ser, y yo voy a cambiar, y yo esto, y hacer ilusionarse a la gente, ¿no? Pero una vez que ya estás dentro, que ya estás en la Casa Blanca, esa Casa Blanca que todos las naves espaciales destruyen, y todos los terremotos se caen. Sí, así es. Una vez que estás ahí adentro, tienes a 1,001 personas atrás de ti, exigiéndote cosas, con una presión enorme. O sea, ya tu discurso político ya quedó a un lado, ¿no? Ya las responsabilidades que tienes en puerta siendo el presidente del país más poderoso del mundo, pues ya son otras. Entonces, tus promesas y tus, digamos, pactos que hiciste en campaña, pues se derrumban, ¿no? Se caen. Y esta onda de que, digo, a mí me brinca mucho porque cómo el Premio Nobel de la Paz puede reportar las tropas americanas en países como Afganistán, Irak. Eso ya es lo que brinca, ¿no? Las declaraciones que ha hecho Barack Obama, que va a extender la guerra hasta el 2012 porque dice que se necesita de un empujón. Una guerra justa. ¿Cómo? Y no, o sea, no puede existir una guerra justa, decían por ahí en Twitter los tuiteros. Decían que no puede existir una guerra justa, que la violencia genera más violencia. No se puede buscar la paz mediante una guerra. Entonces, y es increíble, me llama la atención, dice, el Comité Noruego del Nobel alabó a Obama por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos, destacando el impulso para el desarme nuclear y su acercamiento del mundo musulmán. Al señor que falleció, que se tachaba terrorista, el líder de Irán, que no fue el nombre. Tenemos un anuncio ya fuera. Una pequeña pausa. Vamos a escuchar. Vamos a un corte comercial. Claro, es cierto. Bueno, a Saddam Hussein lo ahorcaron porque fue la horca su castigo. Porque decían que él era traficante de armas nucleares. Señores, yo nunca vi ningún arma nuclear. Nunca se comprobó. Sí, no hay pruebas. Algo. Entonces, directamente, el gobierno de Estados Unidos es un asesino, ¿no? Y ahí ya estamos atacando directamente a la persona que está a cargo, la persona más importante del mundo, como le dicen, el hombre más poderoso del mundo. En este momento, el señor Barack Obama, el líder del mundo libre. Bueno, ¿y a qué queremos llegar así con todo esto, no? Porque dicen, bueno, están platicando de esto y del otro, ¿no? Y a alguien le gusta, a alguien no, igual ya hay que sí crea que Barack Obama es digno representante del Premio Nobel de la Paz. Yo creo que para aterrizar el tema, porque sí lo veo así un poquito entre muchas ideas que tenemos, para aterrizar el tema, yo creo que el hecho de que una persona represente la paz del mundo sí debe tener un peso específico muy canijo, ¿no? Digo, en un aspecto personal, para mí, personas merecedoras a un premio Nobel de la paz, digo, hay pocas, ¿no? Y aparte en un mundo tan podrido como el que ya estamos viviendo, ¿no? O sea, promover la paz es hacer algo diferente, es empezar desde tu casa y no pararte y pelearte con tu hermana o con tu hermano porque se acabó la pasta de dientes, ¿no? Es agarrar el coche y salir y no mentarle su madre al que viene al lado porque se te cierra o porque el frutero, no sé, se te mete de repente. Yo creo que es imposible también no mentar la madre. Es una de las cosas de que más pasa en el día. Pero bueno, promover la paz no hay una persona digna de ser, bueno, para mí personal, no hay una persona digna que pueda ostentar el yo soy el padre de la libertad, ¿no? Porque, digo, ni Miguel Hidalgo, ¿verdad? No, y la misma madre Teresa de Calcuta, que también muy criticada, que a pesar de todas las acciones buenas, ¿no?, que hizo, hay muchas cosas cuestionables en su forma de vivir, en por qué nunca ayudó Calcuta, ¿no?, precisamente. Y ella es merecedora del Premio Nobel de la Paz. Y dices, o sea, la madre Teresa de Calcuta, que la tenemos en un pedestal, en un altar, o sea, incluso ella no era perfecta, ¿no? Entonces, como que pierde aquí la credibilidad del Comité Noruego. Entonces, yo digo que... Sin embargo, perdón, yo creo que es una burla para todos los que han ganado merecidamente este premio, el hecho de que el señor Barack Obama, líder de una nación que en este momento se encuentra en guerra, recibe el Premio Nobel de la Paz, siendo premiado y condecorado mundialmente, y además que va a pasar a la historia como uno más en la lista dorada que incluye este premio, ¿no? Yo pienso que es una burla y es una ofensa para todos aquellos que realmente son promotores, sí. De la paz mundial. ¿Y sabes cuál es el premio, Marco? Es una medalla de oro y 4 millones de dólares. Si pudiera ser un hombre de dinero, nada más, para sentirme yo un millonario más. Tengo 4 millones de dólares para Barack Obama. Como si le faltara, pues, como si le faltara, ¿no? Y dices, yo creo que ese premio no se le debe de dar a personas que, por tener el poder que tiene Barack Obama, no, él mueve un dedo y si quiere, él acaba la guerra en un día, moviendo un dedo, presionando un botón, como quieras. Él acaba la guerra, ¿no? Y aún así no lo hace. Y yo creo que este premio debería de estar más enfocado a personas como, por ejemplo, Rigoberta Menchú, ¿no?, que sin los recursos que tiene Barack Obama, ha hecho grandes luchas por la paz. Para todas las personas que quieran ganarse unos 1.4 millones de dólares. Para ser un pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparado, aprender un poquito de inglés y modales. Y una medalla de oro. Manden a sus tropas aquí a las trincheras, a algún lugar. Digo, ¿no?, también pueden organizar desayunos para indigentes en su casa, no sé, regalar abrigos y cobijas de Navidad. Igual y por ahí yo votaré por ustedes, ¿no?, en una que otra ocasión para Premio Nobel de la Paz. ¿Alguien que quiera concluir con algo? Pues nada, que a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz por ser negro. Perdóname si te digo negro, José. Bueno, es mi opinión, no sé. Mi opinión es que a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz porque tiene poder, porque tiene influencia, porque tiene dinero y porque desgraciadamente vivimos en un mundo corrupto, en un mundo totalmente dado a la burger. Exactamente. Posteriormente lo editaremos. Pero oye, mira, fíjate que no es la primera vez que un político norteamericano con ese poder y activista de la guerra es nominado, ¿no? Recordemos que también se nominó a Al Gore. No sé si lo ganó. No lo ganó, ¿verdad? Quiero pensar que no lo ganó. Yo también quiero pensar que no. Hasta donde yo sé, estuvo nominado. Al Gore es la personita especial que se puso a organizar toda esta onda del calentamiento global y con sus películas. Sí, ¿verdad? Precisamente fue para desviar la atención de la guerra en Irak, la guerra que se estaba librando en Irak. Ya escuché un comentario. Hubo un concierto famosísimo, masivo, ¿no? Con superestrellas y Madonna. El Live Aid. Sí, sí, sí. Entonces, escuchaba que solamente para que las superestrellas acudieran al concierto en sus jets privados, contaminó muchísimo más de lo que hubiera... Si hubiera dejado así la onda tranquila, hubiera habido menos contaminación, porque todos traían sus mega jets privados, traían todo el equipo para conectar, sound y todo eso. Entonces, de alguna manera, cuando quieres hacer algo bueno, digo, por ese pobre tipo que le pasó, también de repente así como que dices, ay, hago algo bueno, pero por otro lado la estás cajeteando, ¿no? No sé, es medio complicado tratar de hacer cosas buenas y que te resulte, pero de repente sí, no es la pata. Así es. Y bueno, yo pienso que lo más importante aquí no es nuestra opinión, sino la opinión del club, de ustedes, amigos, que pueden escuchar. Así que, bueno, no tenemos un teléfono para que nos llame, pero sí nos puede escribir al correo. No sé. Nuestro amigo Nacho va a hacer el favor de hoy en la tarde que llega a su casa, va a abrir nuestro Twitter, podemos darle la dirección. Este ya. www.twitter.com/contrapropuesta. Ahí nos pueden encontrar y pueden decirnos, hacernos, pedirnos lo que quieran. Totalmente lo que quieran. Envíenos sus tweets, por favor. Sí, sí, sí. Y bueno, yo como un comentario final, me gustaría agregar que la paz solamente la tienes en tu interior, no la puedes encontrar en ningún lado, porque de repente ni en tu familia puedes encontrar paz, porque no falta la bronca y el día. Y pues ahora sí que, como decía antes, Rigo es amor, y hagan el amor y no la guerra, chavos. Cuídense, usen condón y todas esas cosas, ¿no? Pero que ya, eso está muy fuera del tema, pero bueno, hagan el amor y no la guerra. Y como decía Platón, ¿no? Solo los muertos han visto el final de la guerra. Así es, entonces. Ese sería otro tema muy extenso, la guerra, pero lo abarcaremos quizás en otro programa. Chavos, es nuestro primer podcast. Obviamente tenemos muchas fallas. Para empezar, estamos grabando en un ambiental. Entonces ya ahí está la primera falla. Falló el equipo de audio. Sí, sí, sí. Tenemos aquí tres micrófonos. Les juro que tenemos aquí tres. Tenemos, de hecho, son cuatro micrófonos, dos pedestales grandes. Tenemos una más, consolas. Tenemos todo y al final nos falló el equipo y nos estamos grabando un ambiental. Así que si escucharon ahí el anuncio del carrito del perifoneo, si escuchan a otros pasar, si escuchan cualquier cosa, ustedes disculpen, pero prometemos mejorar para el siguiente podcast. Se despide de ustedes su amigo Hugo, deseándoles un buen día, que estén muy bien y ojalá les agrade este nuevo proyecto. Nachito. Sí, pues yo fui Nacho y síganos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, que próximamente se los estaremos pasando también el correo. Y mientras, pueden comentarnos ahí en el blog, ahí déjenos todos sus comentarios y próximamente tendremos toda la información. Premios y regalos. Gracias. No se despeguen, esto es Contrapropuesta. Nos vemos la próxima emisión. Soy Marco con Hugo y Nacho. Nos vemos la próxima. Adiós. En este momento termina esta emisión de Contrapropuesta con las voces de Nacho, Hugo y Marco. Nos vemos hasta la próxima.